Larga distancia, operadora 546. Señorita, por favor, quiero comunicarme con el 341-271-9854. Un segundo, no corte que le comunico. Gracias. Señor, ese número da ocupado. ¿Quiere que insista? No, está bien, gracias. Le llamaré mañana. Quiero escuchar su voz. Quisiera que ella atienda y no el contestador. Será de madrugada, antes que salga el sol. Amanecer con ella es una bendición. Teléfono ocupado siempre da. Me canso de discar en soledad. Y al no comunicarme, no puedo controlarme. Y pienso que en su vida hay alguien más. Teléfono ocupado siempre da. Y yo desorientado sin hablar. No quiero imaginarme que ha dejado de amarme. O el código del área no es igual. Señor, ese número sigue ocupado. ¿Quiere que insista? No, está bien. Gracias. Le llamaré mañana, como lo hice hoy. Me mata la distancia que existe entre los dos. Pero si no resulta, me quedará la opción. Iré personalmente, quiero escuchar su voz. Teléfono ocupado siempre da. Me canso de discar en soledad. Y al no comunicarme, no puedo controlarme. Y pienso que en su vida hay alguien más. Teléfono ocupado siempre da. Y yo desorientado sin hablar. No quiero imaginarme que ha dejado de amarme. El código del área no es igual. Teléfono ocupado. Y al no comunicarme, no puedo controlarme. Y pienso que en su vida hay alguien más. Teléfono ocupado siempre da. Y yo desorientado sin hablar. No quiero imaginarme que ha dejado de amarme. El código del área no es igual. Señor, está en línea. Atienda.